Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 4 de Mirima, Música Libre. Yo soy Félix Martín Cruz y los saludo desde la ciudad de León, Guanajuato, México, después de un periodo de ausencia un poco largo. Espero que te haya ido muy bien de fiestas y que a lo largo de este 2007 puedas lograr plenamente el cumplimiento de las metas que te hayas propuesto. Inicio este episodio agradeciendo los comentarios que me han hecho llegar sobre este podcast. Créanme que es muy alentador el recibir algún comentario de su parte. A la vez, agradezco a todos ustedes que me escuchan por haber descargado el podcast. Recuerda que cualquier comentario sobre este podcast, alguna sugerencia sobre la música que te presento o sobre alguna banda o solista que publique sus trabajos bajo la licencia Creative Commons y que quieras escuchar en el podcast, puedes hacérmelo llegar mediante un comentario en el blog de Mirima ubicado en mirimacast.blogspot.com o bien mandándome un mail a mirima.cast@gmail.com. También, si lo deseas, puedes agregarme a tus contactos de Google Talk con esa misma dirección, mirima.cast@gmail.com. Cualquier comentario que desees hacer será bienvenido y tomado en cuenta. Te presento el primer tema de este episodio 4. Esto es del grupo Black Era, un grupo originario de Nápoles, en Italia, y nos platican que Nápoles es la frontera de la legalidad y la civilización europea. Tienen su sitio web ubicado en www.blackera.com, donde también podemos encontrar algunos videoclips de sus canciones. Su primer producción es titulada The Point of No Return, El Punto Sin Regreso, que está compuesta de 15 pistas que tratan del abismo en el cual todos estamos cayendo rápidamente. Ellos son Black Era, en la voz y arreglos Dashan o Dayana, en lo electrónico y los sintetizadores Block o Gio, y en la guitarra Alfus o Alfio, y nos presentan su tema The Black Page, la página negra. For people like you, a page only. Vamos ahora con un artista que ya te había presentado en otro episodio de este podcast y que tiene una voz muy bonita. Ella está en París, Francia, y define su estilo como soul poético. Ella es Eva García, tiene su sitio web en www.evagarcia.fr y nos presenta su tema Le Magician d'Oz, El Mago de Oz. Yeah. El siguiente tema corre a cargo de D-Note. D-Note no es de hecho una banda real, sino la simbiosis de dos autodidactas deseosos de crear música. Cada pista es una pieza de sus vidas, un retrato de sus emociones experimentadas en un momento efímero. Ellos están ubicados en la ciudad de Nancy, en Francia, y su sitio web está en dnote.free.fr. De su álbum Rupturas, nos presentan El Despertar. Son las 6 de la mañana. El despertador agudo del vecino vuelve nuevamente a acidificar mis pensamientos. El ruido de la llave de su tarja mal cerrada viene a estructurar la corriente desordenada de imágenes que se mezclan en toda mi cabeza. Entonces los recuerdos pueden aclararse y volverse a convertir en los arrepentimientos que nunca han dejado de serlo. Otras imágenes aparecen luego, de esos momentos de aquí y de allá, pero desaparecen inmediatamente tragadas por el ruido de una rasuradora eléctrica. Una vez más, el sueño no vino. ¿Yo? ¿Por qué yo? Definitivamente hoy no. Que la primera vez no me abandonó hasta verme completamente hundida en el alcohol. ¿Por qué mi propia fuerza no basta para mantenerme erguida? Y mis cuatro extremidades no sirven más que para recordarme que aún tengo un estúpido cuerpo. Tengo sed. Ese es el único de mis reflejos que nunca me abandona. ¿Por qué hablo de abandonar? Oh no, esta noche no. Que estoy harta de vaciarme cuando solo me queda vacío. ¿Amar? No, tampoco. Eso es para los mortales y yo vivo en el limbo, donde no se sufre, no se siente, no se goza, solo se observa y se calla. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué muero y muero? ¿Por qué ya no te siento, no te escucho? No sufro, no busco, no encuentro, no vivo. Muero. Tal vez una sombra o una ficción, donde el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, pero desafortunadamente los sueños, sueños son. Amanece. Avanza el rayo de luz recorriendo todo mi cuerpo. Me calienta, me da vida, me recuerda incluso hasta mi nombre. Me hipnotizo hasta la ventana y veo el nuevo milagro de cada día. Amanece. Estoy viva. Nada importa porque hoy aún sigo viva. Ahora vamos con, como se definen ellos, una de las primeras bandas virtuales del mundo. Ellos son Triad, sus miembros Babrek, Arna, RJ Marshall, John Holowak y Emma, quienes se encuentran y crean su música completamente sobre internet. Tienen influencias como Portishead, Depeche Mode, Rob Dugan, Moby, The Beatles, Massive Attack y muchos más. De su material titulado Public Domain, Dominio Público, nos entregan el tema I See, Veo. Won't you feel me? tu día de suerte. Ya no necesitas gritar, ya no necesitas dar portazos. El producto que te ofrecemos resolverá todos tus problemas. Si estás cabreado y estás harto de viejos remedios, no lo dudes. Cabreados.org es tu podcast. Cabreados, el podcast solucionará la causa de tu cabreo. Cabreados, el podcast te pondrá una sonrisa en la boca, con todas las garantías de producciones cabreados. Pruébalo sin ningún compromiso entrando en cabreados.org. Y si no quedas satisfecho, te devolvemos todo tu cabreo. El siguiente artista ya lo he presentado también en otro episodio de este podcast. Es de San Diego, California, y su estilo es el rock progresivo. Él es J.T. Bruce, tiene su sitio web en www.subjectgreen.net y de su álbum titulado Anomalous Material, material anómalo, este es su tema Lucid, lúcido. Pues este es el final de este episodio. Nuevamente te recuerdo que cualquier sugerencia, crítica, comentario, etcétera, será bienvenido y tomado en cuenta, y que puedes dejarme tus comentarios en el blog de este podcast en mirimacast.blogspot.com, o también puedes contactarme en la dirección de correo mirima.cast@gmail.com, o bien agregarme a tus contactos de Google Talk. Te invito a que escuches mi otro podcast dedicado a Linux, el otro podcast sobre Linux, ubicado en www.opsl.com.mx. Toda la música que te presenté en este podcast la puedes descargar desde Jamendo, www.jamendo.com. Los enlaces a los materiales de todos los artistas, así como a sus páginas web, las encuentras en el blog de Mirima, mirimacast.blogspot.com. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. Me despido desde la ciudad de León, Guanajuato, México. Esto fue el episodio 4 de Mirima, Música Libre, grabado el 20 de enero de 2007. Yo soy Félix Martín Cruz, nos escuchamos en la próxima.